es algo peligroso. Y no sabe nada, no sabe nada. La gente no sabe de la realidad. Y que yo he nacido solo para amar. Y que Dios me ha dado solo en el amor toda la alegría y la felicidad. La gente critica y habla por hablar. Y a veces opina sin tener razón. Pero ellos no saben que soy un Don Juan. Solo en el amor. La gente me dice que soy un tramposo, algo divagante y algo mentiroso.